Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los lunes, nos vamos a quedar con el repaso de la jornada futbolística que nos dejaba una muy buena noticia en lo referente al Ubrique Unión Deportiva, porque conseguía en el día de ayer traerse la victoria de un campo tan complicado y difícil como el del filial del San Fernando. 1-2 fue el resultado de un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva volvió a dar evidencias de que esa mejoría que se había visto en estas últimas jornadas se han convertido ya, o es en todo caso, una realidad. Este ya no es el equipo de la primera vuelta, que aunque jugaba bien a ratos, terminaba perdiendo los partidos en los últimos minutos de lo mismo, el que ha dejado escapar muchos puntos en casa y el que fuera de casa pues tampoco estaba brillando a un gran nivel. Cuarta jornada consecutiva sin perder, tercera victoria ante rivales de la zona de arriba. Estamos hablando que se ha conseguido ganar al Bejer, se ha conseguido también ganar a este San Fernando, se puntuó en la estación de San Roque ante San Bernardo, un terreno de juego en el que hasta ese momento no había ganado nadie. La cosa es que este fin de semana sí, el Tarifa ha sido el primer equipo capaz de ganar en San Bernardo. Y el Ubrique Unión Deportiva, que si no sube puestos en la tabla, que aunque no sube puestos en la tabla clasificatoria, sí se va acercando cada vez más a los equipos de la zona media-baja. Ya no hay ese colchón de puntos amplio de hace unas cuantas jornadas en las que pues parecía que era todo un mundo. Es lo que tienen las rachas y sobre todo en estas categorías, es en lo que hemos insistido mucho. Aquí lo difícil es mantener la regularidad. Mientras tu equipo consiga ir sumando de 3 en 3, puedes tener por seguro que el resto algún partido va a pinchar. Es lo que tienen estos equipos y es lo que tiene esta segunda andaluza. El Ubrique Unión Deportiva pues jugó un partido muy serio, muy bien plantado en el día de ayer. Muy pronto se le pusieron las cosas de cara con el gol de Lolo a los 10 minutos y aguantó el chaparrón del San Fernando, sobre todo en lo referente a la jugada a balón parado, donde realmente creó peligro el equipo isleño, aunque providencial también estuvo en el día de ayer Adrián con un par de paradas en la primera parte que evitaron que el equipo local consiguiera empatar el partido. A poco antes del descanso, el Ubrique Unión Deportiva aumentaba su diferencia de penalti, gol de Peluca, tras transformar un penalti decretado por el colegiado tras falta a Mario. Y en la segunda mitad se siguió la misma línea, solo en los últimos minutos del partido pues aparecieron las dudas cuando el Ubrique Unión Deportiva encajó el 1-2, que por cierto fue un gol de rebote que metió en propia meta Monte, y ahí pues hubo esos minutos de agobio, pero supo sufrir el conjunto ubriqueño para traerse la victoria. La verdad que, como hemos dicho, a estas alturas de la temporada, en esta jornada donde se tiene que enfrentar a los equipos de la zona alta, está dando el do de pecho, está mostrando el nivel necesario para vencerle, porque está siendo mejor el conjunto ubriqueño. Algo que ya habíamos visto en la primera vuelta, pero que no se había transformado en resultado. Precisamente el San Fernando, en nuestra opinión, fue el único equipo que realmente vino a Ubrique y fue superior al conjunto ubriqueño de principio a fin. El resto, con los que perdió, desde luego no demostraron ser mejores que el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, demostraron tener más oficio y quizás no esa neurosis de los últimos minutos donde se le fueron muchos puntos a un conjunto ubriqueño que, vaya, si ahora se echan de menos esos puntos, porque estaríamos hablando de una situación totalmente distinta. Queda una segunda vuelta, toda una segunda vuelta por enmendarla. Y por cierto, que este fin de semana hay partido aquí en Ubrique. Viene el Puerto Real, un histórico venido a menos, que se encuentra en esta segunda andaluza tras muchos avatares esta temporada y que ahora mismo pues está luchando por el título liguero, porque está tan solo un punto del nuevo líder, que es el Rayo Sanluqueño. Ese partido precisamente ha sido declarado por el conjunto ubriqueño Día del Club, lo que supone que los socios pagarán un euro y los no socios tres. Y en este caso habrá regalo de pulseras del equipo para todo el que asista al Antonio Barbadillo el próximo domingo a las 4:30. Esperemos que bueno, que la gente acuda a animar ahora que el equipo está mucho mejor, que se ha venido arriba y que precisamente pasa por su mejor momento de la temporada. Parece que es precisamente eso, un buen fin de semana para que nos visite un equipo fuerte como el Puerto Real. En cuanto al resto de la jornada, ganó el Infantil A al Jerez Club Balompié por 4-3. El Infantil B pues tropezó en este caso ante la Divina Pastora Saluqueña, uno de los equipos de la zona de abajo, tras una mala primera mitad que ya no pudo enmendar en la segunda el equipo de Antonio Barragán. Por cierto, que perdía el liderato precisamente a cuenta de esta derrota y se le complican un poco las cosas porque viene por debajo apretando muy fuerte el Arcos, y Arcos tiene que jugar tanto con Ubrique como con Amigos de la Cruz Roja allí en Arcos. Veremos qué es lo que pasa. El Alevín ganó 6-2 al Arcos precisamente, y Benjamín y Prebenjamín perdieron ante la Jerezana. Los primeros por 11-1, nada más y nada menos. Los segundos en un partido igualado terminaron cayendo por 4-2. Pues esto es lo que nos dejaba la jornada en lo que se refiere al fútbol. En baloncesto, pleno de victoria este fin de semana, el Fercabe Cabo Cadete casi que consigue de manera virtual el pase a los playoffs de la categoría de nivel B. 74-38 venció al conjunto del Arcos. Si suma una victoria más, el conjunto briqueño ya tendrá matemáticamente asegurada esa segunda posición, cuando menos. Mientras que el Infantil ganaba 20-71 al Deco San Fernando y el Mini 56-52 al Trebujena. Y también tenemos que hablar de la Vuelta a Córdoba BTT, donde hubo tres ubriqueños participando. Dos de ellos subieron al podio, en este caso Jorge López Janeiro con Manuel Rojo en la categoría Master 40 y Carlos Javier Arena junto a María Araceli Ramos en la categoría mixta. Y también destacada la actuación de los ubriqueños en la cuarta carrera por montaña de Sierra Blanca, donde Dani Román conseguía la segunda posición tras Iván Ortiz de la modalidad larga de 41 kilómetros. En el resto, pues destacar la cuarta posición en la modalidad de 13 kilómetros de Juan Román Gago y la decimotercera de Antonio Lozano Ramírez. Y en la de 29 solo hubo un participante, José Antonio Herrera, que entró en la posición 194. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Ubrique Deia Bazar Chino junto a la Plaza de Toros. Para facilitarles sus compras, ampliamos nuestro horario. Les atendemos de lunes a sábados en horario de 9:30 de la mañana a 9:30 de la noche. Solo cerramos una hora al mediodía, de 2:30 a 3:30. Gran Bazar Chino junto a la Plaza de Toros. La más exquisita selección de dulces caseros en Ana de Consuelo. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos con ingredientes 100% naturales. Aceite de oliva, almendras selectas y huevos frescos. En Ana de Consuelo, pestiños, gañotes, magdalenas, bizcochos, pasteles de hojaldre, de merengue, galletas, palitos de nata. En Ana de Consuelo hacemos tartas por encargo para cualquier tipo de celebración. De coco, de frutos secos, de chocolate, con arándanos. Visítenos, prueben estas especialidades y sorpréndase con el sabor más tradicional, el de Ana de Consuelo, en Avenida Diputación número 21. En el Día de los Enamorados, regale flores naturales, siempre quedará bien. Flores Martín, en el Mercado Central de Abastos. Toda clase de flores naturales para regalar ese día tan especial. Orquídeas, rosas, ramos combinados. Además, puede realizar sus compras en el mercado el mismo Día de los Enamorados, el martes 14 de febrero. Flores Martín, para acertar con su regalo. Centro de Belleza María Ángeles, llevamos más de 20 años dedicados al cuidado y la belleza de su piel. En nuestro centro te ofrecemos los mejores tratamientos para rejuvenecer tu piel. Tratamos arrugas, manchas, pieles desvitalizadas con cosmética de alta calidad y con unos resultados espectaculares. Si tú me hablas, yo... Somos especialistas en maquillaje profesional para novias, madrinas, contamos con depilación con cera y láser de diodo y ahora buenas ofertas en cosmética, crema antiedad con regalo de contorno de ojos y mascarilla, maquillajes de larga duración, máscara, pestañas con vitaminas, cremas para hombres desde 11 euros y perfumes para mujer y hombre. Visítanos, estamos en calle San Sebastián número 40 frente a la farmacia o llámanos al 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles, cuidamos de su piel. El alma de mi corazón. 5:47 de la tarde, entramos de lleno en materia, nos quedamos con el repaso a esta última jornada, la 23ª en la segunda andaluza gaditana. Una jornada muy propicia para el Ubrique Unión Deportiva, que ha recortado puntos a un buen número de equipos que lo anteceden en la tabla clasificatoria. Por ejemplo, al equipo del San Bernardo, el que estaba justo delante en esa clasificación, al conjunto de La Salle de Puerto Real, que también ha perdido en esta jornada. Por su parte, el líder, el Rayo Saluqueño, también ha caído. El Juventud de Prado de Rey ha empatado a cero. La Unión Polideportiva del Puerto perdía con el Puerto Real. Y bueno, pues salvo Vejer, Juventud Saluqueño y Puerto Real, prácticamente ha restado puntos a todos los equipos de la zona alta. Y esto es lo que pues le viene muy bien, no solo al Ubrique, sino también a la Liga, ¿no? Para que se ponga emocionante y para que veamos ahora mismo una lucha por la primera posición en la que hay metidos pues 5 o 6 equipos, porque bueno, el primero tiene 43, el siguiente 42, 41, 49, 40, 39, tan solo un punto de diferencia entre un rival y otro, no hay un colchón importante de puntos, ni nadie ha abierto un hueco, ¿no? Nadie se ha ido en su día. El San Fernando lo pudo hacer porque tuvo hasta 5 puntos por encima del segundo, pero esta última racha que se ha culminado con la derrota en casa ante el Ubrique le ha hecho perder prácticamente un mes 12 puntos con respecto a sus rivales. Y eso que sus rivales tampoco han estado finos. En lo que se refiere al partido de la matinal de ayer domingo, una jornada lluviosa y ventosa en San Fernando, donde se medían el San Fernando B y el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que salió muy bien plantado al terreno de juego y se mostró muy serio, sobre todo en labores defensivas. Este equipo ha crecido desde atrás, al menos en esta última jornada, donde ya se le da o se tiene esa confianza que van notando los equipos, los jugadores de la zona alta, y es lo que de la zona de atacante, queremos decir, la zona media para arriba. Esa seriedad, lógicamente, le viene muy bien al equipo. Como decimos, muy pronto se les pusieron las cosas de cara a los ubriqueños, porque en el minuto 10 Lolo conseguía adelantar a su equipo. Se acercaba al área, recortaba a un defensa desde el pico del área, prácticamente cruzaba el balón y la colocaba en la escuadra del portero, de la portería del Iván López, que fue el portero de San Fernando en la mañana de ayer. Se adelantaba, como decimos, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. El Ubrique Unión Deportiva tuvo que sufrir, sobre todo, a balón parado el fuerte de este San Fernando en el día de ayer, con un jugador, sobre todo, que ponía muy buenos balones, tenía muy buen toque de balón y un guante prácticamente en el pie, y ahí fue donde llegaba el peligro del equipo isleño. Adri tuvo un par de intervenciones en esta primera mitad, y en el minuto 23 se produjo pues una de las eventualidades del partido, importante para el Ubrique Unión Deportiva, que veía cómo se, o en este caso Miguel Domínguez, se veía obligado a sustituir a Rubén. Rubén recibía un cabezazo en un salto, una jugada fortuita que le abría una brecha importante en la cabeza, y necesitó de la intervención sanitaria y de 7 puntos de sutura, por lo que tuvo que ser sustituido. Y estamos, como decimos, hablando del minuto 23. Ahí el partido pues sufrió un ligero parón, que incluso le vino bien al Ubrique Unión Deportiva, porque ya decimos, se estaba agobiando el conjunto isleño. Una vez reanudado el partido, en el minuto 29, Montes estuvo cerca de hacer el 0-2, una falta lejana que se fue lamiendo el poste. Pero no sería hasta el minuto 39 cuando el Ubrique lograba ampliar esa diferencia y ponerse con un 0-2. En ese minuto, Mario era objeto de falta dentro del área, falta clara, y el colegiado pitaba penalti. Antonio Domínguez Peluca era el encargado de lanzar la pena máxima y conseguir ese 0-2 para su equipo. Se ponía muy bien la cosa sobre todo también gracias, como hemos dicho, a esa solvencia defensiva del Ubrique Unión Deportiva. Cabe destacar que a dos minutos antes del final de la primera mitad, Monte sacaba con la cara un balón desde la misma raya de gol. Pidieron penalti los jugadores isleños, pero a todas luces que fue el balón parado con el rostro. Así se iba el partido al descanso. La segunda parte pues siguió la misma tónica. El Ubrique Unión Deportiva seguía bien plantado, y ellos, quizás el San Fernando, ya no llegó tanto a balón parado como en la primera mitad. Había que intentar hacer la menos cantidad posible de falta pues para que eso no se produjera. En el minuto 60 hubo una muy buena ocasión para el conjunto local, un mano a mano que ante Adri, uno de los delanteros se quedó solo ante Adri, pero mandó el balón fuera. E incluso poco después también Juan de Kiski, que entraron en la segunda mitad, tuvieron una buena ocasión para poner el 0-3, pero no llegó. Lo que sí llegó en el minuto 87 fue el gol del San Fernando. Además, obra de Monte en propia meta. Fue una jugada de mala suerte en que pues una serie de rebotes terminó golpeando en última instancia a Monte y introduciéndose en la portería ubriqueña sin que Adrián pudiera hacer nada. Aquí sí, quedando tres minutos, volvían los fantasmas del Ubrique Unión Deportiva, y quizás los nervios aparecieron en este momento. Además, ellos gozaron también ya en estos últimos minutos de una buena ocasión, pero no tuvieron la suerte necesaria para conseguir el gol. Esa suerte que le fue tan esquiva al Ubrique Unión Deportiva en la primera vuelta, parece que ahora al menos no es así. Supo sufrir el conjunto ubriqueño ante un buen equipo como es este San Fernando, bueno, que ha entrado en esa mala racha de resultado y que ahora mismo es el, ha bajado algunos puestos en la tabla hasta tal punto que ahora es el tercero. Aún así, todavía tiene en la primera posición a dos puntos. Ya hemos dicho que ha perdido los cuatro últimos encuentros, 12 puntos, y aún así tan solo se ha alejado dos puntos de la primera posición. Es lo que nosotros insistimos, aquí todo el mundo falla, no solo en este caso San Fernando, porque sus rivales tampoco aprovecharon han aprovechado lo suficiente para recortar o al revés, o sacarle mucho más puntos al San Fernando. Bueno, vamos a hablar de este partido con uno de los jugadores ubriqueños que estuvieron en él. Hablamos de Paco, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Victoria de prestigio en San Fernando en una mañana de perros en lo climatológico, y donde, bueno, parece ser que el equipo siguió mostrando esa imagen de solidez y seriedad, ¿no? ¿Qué tal fueron las cosas? Pues sí, la verdad es que estamos en buena racha y en buena línea, estamos trabajando bastante bien y nos están saliendo los resultados. Salimos muy bien plantados al campo y la verdad que se veía venir en la primera parte que si alguno se iba a poner por delante, era el Ubrique. Uh-huh. Y ya con la genialidad de Oro, que metió un golazo, pues nos pusimos por delante y se llevó mucho mejor ya el partido. Uh-huh. Paco, este campo no se os da nada mal, ¿no? Aquí casi siempre, bueno, y la verdad que casi siempre que jugáis allí se dan las mismas condiciones climatológicas. Me estoy acordando yo del primer partido que jugasteis allí, ante San Fernando, creo que el marcador fue parecido, 1-2 o un 1-3, y en el que a partir de ahí el equipo ya cogió una racha que os llevó directamente al ascenso, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que solo hemos perdido una vez y creo que van 3-4 partidos allí y lo hemos ganado y se nos ha dado bien, la verdad, ese campo. Porque ellos es un equipo que normalmente juega el balón y a nosotros creo que eso nos conviene, porque nosotros somos un equipo que también nos viene bien que nos den jugar. Y al ser un filial, ellos intentan tratar bien el balón y nosotros ahí lo cogemos siempre bastante bien, la verdad. ¿Qué tal ayer la lluvia y el viento? Estaba muy malo el campo, muy malo. Había muchos charcos y se podía jugar por algunas zonas, pero sobre todo las bandas estaban muy encharcadas. Uh-huh. Como tú comentabas, en la primera mitad se adelantabais con ese gol de Lolo muy pronto y me comentan que sufristeis sobre todo a balón parado. Supongo que por cómo estaba el campo tampoco había otra manera de jugar, ¿no? Sí, quizá fuimos un poco torpes, le dimos bastante jugada a balón parado, hicimos muchas faltas laterales, que venimos este año sufriendo bastante las faltas laterales. Uh-huh. Y nada, cuando entramos al descanso, lo primero que dio el míster fue eso, que estábamos sufriendo a balón parado, que intentásemos evitar las faltas laterales. Y en la segunda parte, la verdad es que hicimos muy pocas y sufrimos bastante menos. Uh-huh. Otra jugada importante fue la lesión de Rubén. Supongo que tuvo que ser impactante por la aparatosidad, ¿no? 7 puntos son muchos puntos, ¿eh? Pues sí, echaba mucha sangre y la verdad que allí nos asustamos bastante todo, que tenía una buena brecha en la cabeza, la verdad que sí. Uh-huh. Bueno, en esta primera parte, algunas ocasiones para vosotros, llegó el penalti sobre Mario que no tuvo discusión, fue penalti claro, ¿no? Sí, fue penalti, claro, lo derribó, no le, se la echó en larga un autopase y no lo dejó pasar sin querer disputar balón y fue penalti, claro. 0-2 para el Ubrique Unión Deportiva, también una ocasión de ellos antes del descanso, llegáis al descanso y como tú comentas, la idea era menos falta para que tuviera menos ocasiones a balón parado. ¿Cómo fue entonces la segunda parte? Pues empezamos muy bien plantados, recalcar eso, que estamos muy bien trabajados últimamente tácticamente. Uh-huh. y la verdad es que ellos no tenían opciones de llegar a nuestra portería, estábamos muy bien plantados en el campo, tampoco es que hiciéramos un juego exquisito porque la verdad es que el campo no estaba en condiciones, pero estábamos bien centrados en nuestro sitio y nada, y a salir a la contra la que pudiéramos. Uh-huh. Y tuvimos varias ocasiones de hacer el tercer gol. Uh-huh. Ellos también gozaron de alguna ocasión clara, pero parece que esa suerte que os era tan esquiva en la primera vuelta, ayer sí estuvo de vuestro lado, ¿no? En ciertos momentos puntuales. Bueno, suerte. Ellos también la tuvieron, uh-huh, porque nosotros tuvimos también 2 o 3 ocasiones muy claras, pero sí es verdad que después del gol, en el minuto 87 o así, hubo 6-7 minutos que sí, la verdad es que ahí aparecieron los fantasmas y nos vimos un poquito contra las cuerdas. La verdad es que sí, tuvieron un par de ocasiones bastante buenas. Uh-huh. Lo bueno quizás es que también en estas últimas jornadas habéis aprendido a sufrir. No todos los partidos se pueden ganar con mucha comodidad o de goleada. Y bueno, esto realmente son los verdaderos partidos que terminan decidiendo, ¿no?, dónde está el equipo. Cuando le aprietan o cuando, como tú dices, pueden aparecer los fantasmas, el equipo sabe sufrir y me comentaban a mí sobre todo que este mismo partido en esas condiciones en la primera vuelta no se habría ganado. Hombre, tienes que ver que aquí quedamos 3-4 con ellos, perdimos un partido en casa metiendo 3 goles, es que defendíamos peor. Uh-huh. Ahora mismo es preferible marcar 2 goles y ganar a marcar 3 o 4 y empatar o perder. Estamos sabiendo defender nuestra portería bastante bien, nos estaban haciendo pocos goles y goles vamos a marcar, porque tenemos gente arriba con calidad y rápida que goles vamos a marcar. Si la base es una buena defensa, los resultados seguirán llegando. Y sobre todo que tenéis que crear esas ocasiones sabiendo, ¿no? Esa solidez defensiva que tenéis en estos momentos, como que también quieras que no, jugáis con más confianza, ¿no? Hombre, está claro. Si tú ves que tu defensa da la cara, cuando tú coges el balón, puedes incluso arriesgar más, jugar más suelto. La gente de arriba juega más alegre. Está bastante claro. Y también, aparte, es eso, que si marcas dos goles y a ti te marcan uno, ganas. Antes, si marcabas tres y te marcaban tres, empatabas. Es que es eso, que hay que defender bien y después ya los goles llegarán. ¿Esta mejoría, Paco, tú crees que ha sido en general porque ha ganado el equipo en seguridad y confianza con estos resultados también que os han venido? Pues eso es una clave que otros años la hemos tenido, quizás la habíamos perdido un poco después de los malos resultados, y la verdad es que sí, que ahora mismo vamos a los partidos diciendo que íbamos a ganar. Es que nosotros en el autobús yendo para allá decíamos que íbamos a ganar, y es que este domingo vamos a ganar, Jesús. Es que ya cuando el equipo entra en esta dinámica no piensa en otra cosa nada más que en ganar, ganar y ganar. Está claro, y sobre todo con esa nueva imagen que está dando el equipo, y parece que todavía ahí queda materia prima para que venga mucho más, ¿no? O para que se mejore mucho más. Hombre, claro, entrenando, mañana el primer día. Hay que seguir entrenando a tope y seguir intentando haciendo las cosas lo mejor posible y, claro, mejorar todo lo que se pueda. ¿Ves a tus compañeros, digo, en línea general, a la plantilla, más enganchado ahora? Digo, por la racha de resultados más que nada. ¿Se les ve como con más ilusión? Hombre, claro, bastante más ilusión que antes. Pues claro que sí, si los resultados salen, la gente se entusiasma. Pero pienso que el equipo siempre ha estado igual de comprometido. Simplemente sí, que no han salido las cosas igual la primera vuelta, y esperemos que esta segunda pues vaya como va y saquemos bastantes más puntos que la primera. Lo cierto es que no subí muchas posiciones en lo que es la clasificación, pero la liga se va apretando muchísimo, ¿no? Se han recortado diferencias. Antes parece que estabais descolgados y ahora estáis ahí pues a un tiro de piedra de la zona media alta. Pero vamos, vosotros, el Federico Mayo o el Tarifa, que también parece que estabais muy muy alejados. Dos victorias seguidas, por lo que vemos, dan para mucho, ¿no? Pues la verdad es que sí, que yo, la verdad, no quiero ni mirar a clasificación, y lo hemos hablado, que nosotros no tenemos que mirar a clasificación, hay que ir partido a partido e intentar coger los máximos puntos que sean. Si ganamos dos, tres partidos, si somos capaces de enlazar dos, tres partidos más ganados, entonces ahí es cuando habrá que mirar a clasificación y nuestras opciones. Pero lo primero es disfrutar, seguir trabajando e intentar hacer los más puntos posibles para intentar estar lo más alto posible al final de temporada. Y lo primero es el Puerto Real, segundo equipo que se ha reforzado después de superar una crisis esta temporada. Se le fueron jugadores, trajo más, ahora también para la segunda vuelta. Es un equipo histórico que llega el domingo y lo bueno para el Ubrique es que lo vais a recibir en vuestro mejor momento. Estos son los partidos que a uno le ponen, ¿no? Que sin duda puede ser ya el espaldarazo definitivo para vosotros, ¿no? Hombre, es los partidos que a todo jugador le gusta jugar. Después puede pasar muchas cosas en un partido, pero vamos, yo creo que vamos a tener nuestras opciones y bastantes opciones de llevarnos los tres puntos aquí en nuestra casa. ¿Cómo fue el partido de ayer, de la primera vuelta? Pues la verdad que fue un partido malo por los dos equipos, donde no hubo mucho furbo. Nos encontramos con un gol en propia muy pronto, y después nos empataron, pero pocas ocasiones, un partido muy toco. Pero por lo que he entendido, no nos vamos a encontrar el mismo equipo que nos encontramos allí. Está el equipo bastante cambiado. Me comentas que hasta un veterano como Javi Sotelo ha vuelto otra vez a la disciplina de Puerto Real, y bueno, aquí lo conocemos bastante, ¿no? Sí, de fútbol sala, y eso jugaba en el Marca, la verdad es que lo conocemos bastante. Es muy rápido, muy bueno. Ha jugado en categorías más altas, pero bueno, ahí estarán nuestros defensas para pararlo. Por cierto, importantísimo, el domingo, día del club. Sí, vamos a poner las entradas a 1 euro los abonados y los no abonados 3 euros. Y se les regalará una pulserita a todas las personas que asisten. Uh-huh. Y nada, que tendrán que presentar su abono y que esperemos que vaya la más gente posible, que nos enganchemos ahí arriba con nuestra gente y que es muy bonito estar arriba a final de temporada y que necesitamos el apoyo de la afición. Y sobre todo el domingo, y que ya saben que cuando se declara ya del club, sobre todo es pues para conseguir ese plus económico también que necesita el equipo para completar lo que es el presupuesto de la temporada. Vamos, es un precio muy reducido y bueno, esperemos que acudan los aficionados este fin de semana, que el tiempo acompañe, porque vamos a ver, estamos seguros, un gran encuentro ante el segundo clasificado y un Ubrique que viene pues empujando muy fuerte. Paco, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias, enhorabuena por esa victoria, por esa racha, y esperemos que el domingo podamos disfrutar tanto vosotros como los aficionados, ¿eh? Una cosita, Jesús. Sí, dime. Nada, darle ánimo a Rubén, que nos hace mucha falta y que se recupere pronto. Y nada, y a los aficionados, que espero que estén allí el domingo lo máximo posible y que vamos a intentar darle una alegría. Uh-huh. Pues así será, domingo, 4:30 de la tarde en el Barbadillo. Paco, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Pues ya decimos, para este domingo, día del club, 1 euro los abonados, 3 euros los no abonados. El precio, como saben, casi que es simbólico, muy reducido, y bueno, así también estarán colaborando directamente con el Ubrique Unión Deportiva. Estamos seguros de que se va a vivir un gran partido, porque, como hemos dicho, un Puerto Real, que es el segundo, y un Ubrique que tiene ganas de agradar, que viene apretando por detrás, y que ha conseguido puntuar en los últimos 4 partidos. Algo inédito esta temporada, sobre todo esas 3 victorias que ha conseguido el conjunto de ante Federico Mayo, ante Vejer y ante San Fernando, nada más y nada menos. Federico Mayo, hoy por hoy, un rival directo, está solo un punto por debajo del Ubrique Unión Deportiva y el resto, pues, peleando por la liga. Y se le ha ganado con cierta comodidad, por lo menos a Vejer. Se vio un equipo ubriqueño superior al Vejer. Y bueno, a San Fernando también se ha tenido la suerte de ganar en esta jornada. El Ubrique Unión Deportiva se presentó con este 11 en San Fernando. Adrián en la portería, Barra, Monte, Mario, Juanmi y Lolo, Rubén, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. En el 23, como hemos dicho, Rubén tenía que dejar su sitio a Antonio Domínguez, Peluca, por ese golpetazo, por ese choque. En el minuto 48 era Paco el que sustituía a Juanmi. En el 65, Kiki entraba por Aníbal. Y en el 70, Juanda entraba también por Mario Chacón. Por cierto, que para el próximo partido, ante el Puerto Real, domingo 4:30 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva va a presentar una serie de bajas, por ejemplo la de Rubén, obviamente con esos 7 puntos de sutura no estará, no llegará a este partido, pero también en este caso Juanmi y Pedro Pablo no podrán jugar porque cumplen ciclo de amonestaciones, 5 tarjetas, cumple el ciclo de partido de sanción para ambos. La jornada nos dejaba además estos marcadores en la segunda andaluza gaditana. Barbate 2, Rayo Sanluqueño 1. Caía el líder, es lo que decimos, irregularidad al canto y más en estas alturas de la temporada donde parece que no hay tampoco tanta diferencia entre un equipo de la zona alta y un equipo de la zona baja. Verdad que todos los partidos son un mundo. 2-1, empate a 0 entre Espera y el Juventud de Prado de Rey. El Juventud de Prado de Rey que ve parada esa racha de victorias consecutivas que había logrado en estas últimas jornadas, la verdad que muy buenos resultados que le habían llevado a entrar en zona de ascenso, y en cambio, en espera, ante el penúltimo clasificado, no pudo pasar del empate a cero. Nos comentan pues que también acudía a este partido con un número limitado de jugadores, se presentó en las mejores condiciones. Puerto Real sí ganó a la Unión Polideportiva El Puerto por 4-1. El Vejer Balompié ganaba 3-0 a La Salle de Puerto Real. El Tarifa conseguía la primera victoria de un equipo foráneo en el campo del San Bernardo, en la estación de San Roque, por 3-4. Federico Mayo ganaba al colista al Cañorrera por 4-1. Y por último, Juventud Saluqueña también se deshacía del Conil B por 3-1. ¿Cómo está la cosa? Pues fíjense, Rayo Saluqueño líder con 43 puntos. 42 tiene Puerto Real, 41 San Fernando B, 40 el Vejer Balompié. Son los cuatro equipos que ahora están metidos en zona de ascenso, tan solo separados por 3 puntos el primero del cuarto. Pero muy cerquita tienen al Juventud de Prado de Rey, que pierde la cuarta posición en favor de Vejer. Tiene 39 puntos, está a un punto del ascenso. 37 tiene la Juventud Sanluqueña, 35 Puerto Real, 35, Unión Polideportiva El Puerto, no Puerto Real, Unión Polideportiva El Puerto. 34 el Barbate, 32 La Salle de Puerto Real, 30 San Bernardo y Ubrique Unión Deportiva en undécima posición. 29 Federico Mayo, 27 Tarifa, 16 Torrecera y Conil B, ya en zona de descenso, espera con 12 puntos y Cañorrera con 10. Comentar que de los equipos que anteceden al Ubrique Unión Deportiva, solo La Salle de Puerto Real y Unión Polideportiva El Puerto tienen o han disputado los mismos partidos. El resto han jugado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva. Es otra cosa, otro elemento con el que se puede jugar. Y la próxima jornada, la verdad que nos deja unos partidos interesantes para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, para que en caso de una victoria pueda seguir recortando distancia. Por ejemplo, el Juventud de Prado de Rey recibe al líder, al Rayo Sanluqueño. La Salle de Puerto Real, que es el equipo justo que está por delante ahora mismo del Ubrique Unión Deportiva, se recibe al San Fernando B. En este caso, Juventud Sanluqueña también recibe al Barbate. Y bueno, pues el San Bernardo juega con el colista. Bueno, esto no, en parte pues puede ser un resultado intrascendente. Hoy en día está empatado a puntos el San Bernardo, pero lo que estamos viendo es que el resto de equipos hay duelos directos y que se van a perder puntos, sin duda. Los equipos que están justo por delante del Ubrique Unión Deportiva van a perder puntos en esta jornada. Por lo tanto, una victoria que, como comentábamos nosotros con Paco, una victoria que puede ser en este caso pues el espaldarazo definitivo al Ubrique Unión Deportiva en esta segunda vuelta. Se entra en esa dinámica de victorias, se engancha uno y cuando se da cuenta tenemos al equipo otra vez en la zona alta. No vamos a lanzar tampoco las campanas al vuelo, vamos a esperarnos antes. Ahora mismo es muy acertado lo que comentaba Paco, en este caso ahora no hay que mirar la clasificación. Si se consiguen tres victorias, enlazar tres victorias consecutivas, entonces sí, pero mientras tanto, pues hay que dejarlo a un lado, porque bien es cierto que se ha roto la dinámica negativa, se han conseguido sumar puntos en estas cuatro jornadas, pero todavía el equipo no ha hecho nada, sobre todo porque se dejó ir mucho en la primera vuelta y por lo tanto en la segunda tiene que demostrar un nivel muy alto para enmendar pues esa mala racha de resultados de comienzos de la temporada. Bueno, pues en este caso el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que no ha jugado este fin de semana porque descansaba y aunque sí ha habido jornada en su categoría. Así, por ejemplo, estos son los resultados que se han dado en este grupo cuarto de la tercera andaluza. Arcos B 2, Villamartín 5, Olvera 3, Puerto Serrano Atlético 2, Florida 1, Amigos de la Cruz Roja 1, y Alcalá del Valle 16, Escuela de Fútbol Paquete 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club 0, espera 2. La clasificación, pues la encabeza Alcalá del Valle, tiene 46 puntos, 42 puntos tiene Villamartín, 41 espera, 39 Olvera, 34 Jerez Deportivo Fútbol Club, 26 ya está a distancia el conjunto ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva, 22 Puerto Serrano, 22 Atlético San José, 17 Florida, 15 Arcos B, 7 Gédula Balompié, 4 Escuela de Fútbol Paquete y 4 Amigos de la Cruz Roja B. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será precisamente el colista de la categoría, el Amigo de la Cruz Roja. El partido se va a jugar en Jerez este sábado, este próximo sábado, a las 5 de la tarde. En categoría infantil hubo victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Jerez Club Balompié por 4-3. Fue el resultado final de ese partido que se disputó en el Antonio Arbadillo el pasado sábado. El conjunto ubriqueño, que fue pues muy superior al jerezano durante todo el partido, podríamos decir, salvo los últimos 15 minutos, ahora explicamos por qué. Pero bueno, pues un equipo superior que se fue al descanso con 3-1. Un partido totalmente controlado. El Jerez Club Balompié, la verdad, que mostró muy poquito. Y el Ubrique Unión Deportiva pues gozó de muchas más ocasiones que su rival. La segunda parte siguió la misma tónica. El Ubrique Unión Deportiva aumentó su distancia. Creó muchas ocasiones de gol, pero ya decimos, en el último cuarto de hora el conjunto ubriqueño encajó 2 goles en dos errores que metieron al Jerez Balompié en el partido. Llegaron los nervios por parte del conjunto ubriqueño, que veía cómo se había complicado un partido que tenía totalmente controlado. Incluso los jerecistas llegaron a tener una gran ocasión, estrellaron un balón en el poste que hubiera significado el empate. Sin embargo, se aguantó el resultado y finalmente se sumaron esos tres puntitos. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron en este partido Miguel Jiménez, Raúl Medinilla, David Muñoz, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, José Luis Carrasco, Ana Coveñas, Miguel Ángel Moreno, Juan Antonio Mariscal y Daniel Fernández. También lo hicieron Alberto Bonilla, Arturo de Oria, Cristóbal José, Amaya Ruiz, Alejandro Corralero y Álvaro Díaz Lobato. Los autores de los goles fueron Miguel Ángel Moreno, Juan Antonio Mariscal, Arturo de Oria y José Antonio Parra. Fueron los goleadores del Ubrique Unión Deportiva en ese partido que se disputó el pasado sábado. Además, esta jornada que se disputaba el pasado fin de semana, la 21ª, nos dejaba estos resultados. Arcos B 2, Villamartín 0, Olvera 9, San José Obrero B 0, Alcalá del Valle 4, La Jerezana 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club 8, espera 1. Jerez Deportivo Fútbol Club es el líder con 52 puntos, 47 tiene Olvera, 38 Arcos B y Amigos de la Cruz Roja, también tienen 38 puntos, 36 Alcalá del Valle, 31 San José Obrero B, 28 Villamartín, 22 Ubrique Unión Deportiva en octava posición, 20 Gédula Balompié, 17 espera, 16 La Jerezana, 12 Jerez Club Balompié, cierra la tabla Atlético San José con 10 puntos. Complicado lo va a tener el Ubrique Unión Deportiva en la próxima jornada porque se mide a uno de los gallitos de la categoría, a ese Amigos de la Cruz Roja. Ese partido se va a disputar el próximo sábado a las 3:15 de la tarde. Hemos hablado de esas dos victorias de los dos equipos ubriqueños, el senior y el infantil, y ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, en este caso la derrota, una dura derrota la que recibía el Ubrique Unión Deportiva Infantil B ante la Divina Pastora por 4-1, la Divina Pastora sanluqueña. El Ubrique Unión Deportiva, la verdad, que pecó de exceso de confianza, de entrar poco centrados al partido, sin mucha intensidad. Completó una mala primera parte y eso lo terminó pagando en el partido y terminó pues perdiendo los tres puntos. Y eso que el equipo no empezó mal, porque bueno, tuvo varias ocasiones, entraba por las bandas y en el minuto, pues pronto, porque fue en el minuto 17, se adelantaba en el marcador con el gol de Alejandro Polei. Sin embargo, en un poco después, en una salida de córner, bueno, un córner del Ubrique Unión Deportiva, hablamos de cuatro minutos después, en una contra lograron empatar los sanluqueños, y luego aprovecharon también, pues, que se trataba de una jornada ventosa, y parece ser que aprovechándose del viento, pues con el viento a favor, pues conseguían crear ocasiones claras e importantes, tirando desde todos lados, desde donde podían, donde cogían el balón, tiraban. Una serie de errores atrás terminaron costando la Ubrique Unión Deportiva dos goles más. Así se fue al descanso, pues perdiendo por tres goles a uno. En la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva puso su defensa de tres, se echó hacia adelante, tuvo embotellado al conjunto local, pero no consiguió, en este caso, recortar distancia. Es más, la Divina Pastora sería el equipo que marcaría el único gol de esta segunda parte y ya sería en los minutos de descuento. El Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones, tuvo varios manos a mano, ocasiones, rebote, pero en este caso la suerte no estuvo con ellos. La suerte, o llámenlo como quiera, en la primera parte prácticamente tiraron el partido y ya no pudieron arreglar las cosas en la segunda parte, donde fueron más con corazón que cabeza. El partido se les puso muy cuesta arriba y la remontada se antojó muy complicada. Una auténtica pena, porque el Ubrique Unión Deportiva pierde el liderato, se aleja ahora 3 puntos y ve cómo se le acerca peligrosamente, se queda tan solo un punto, el Arcos. Un equipo que viene de menos a más, equipo que puede dejar a cualquiera de estos dos conjuntos fuera de la lucha por el título liguero y que va a recibir tanto a Amigos de la Cruz Roja como a Ubrique Unión Deportiva en su casa, ahí en Arcos. Se ha complicado las cosas Ubrique Unión Deportiva con esta derrota. Vamos a ver lo que ocurre en esta segunda vuelta. La jornada 16 en este grupo nos dejó estos marcadores: Sanlúcar B 4, Veteranos Jerez 0, Nueva Jarilla 3, Guadalcacín B 0, San José Obrero 0, Amigos de la Cruz Roja 2 y Chipiona B 0, Arcos 4. Chipiona es otro equipo de la zona, es cuarto clasificado y bueno, ha recibido una dura derrota por 0-4, por eso decimos la peligrosidad del Arcos. La clasificación la encabeza Amigos de la Cruz Roja con 37 puntos, 34 tiene Ubrique Unión Deportiva B, 33 Arcos C. Ya a distancia Chipiona 24, 23 Nueva Jarilla y Guadalcacín, 18 Divina Pastora Sanluqueña, 15 San José Obrero, 15 Pueblo Nuevo La Granja C, 9 Sanlúcar B y 6 Veteranos Jerez. La verdad que la diferencia es que el Ubrique Unión Deportiva está perdiendo puntos donde lo ha ganado todo, casi todo el mundo, como es el caso de esta Divina Pastora Sanluqueña de este conjunto. El próximo rival del Ubrique será el San José Obrero, partido que se va a jugar el sábado aquí, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 10:30 de la mañana. Y el Ubrique Unión Deportiva Levín también ganó este fin de semana, 6-2 al Arcos, un partido en el que los arcenses se adelantaron en la portería. Bueno, antes que nada comentar que bueno, nos hemos obviado de esa categoría infantil B, el 11 que presentó Antonio Barragán. Fue el siguiente: David López, la portería, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Polei, Álvaro Coronel, Alejandro Román y Álvaro Fernández. También jugaron Carlos Villanueva, Cristian Mateos, Julio Mateos y Leandro Coronel. El gol fue obra, en este caso, de Alejandro Polei. En esa categoría Levin, como decimos, ganaba el Ubrique Unión Deportiva 6-2 al Arcos. Un partido en el que el equipo arcense se adelantaba en el minuto 7 y poco antes del descanso conseguía empatar el Ubrique Unión Deportiva, irse a ese descanso con empate a un gol. Tras el paso por vestuarios, se volvía a marcar a los 5 minutos el Arcos. Poco después conseguía empatar el Ubrique Unión Deportiva, se ponía de nuevo, remontaba o empataba por segunda vez 2-2, y a partir de aquí ya fueron llegando los goles ubriqueños que terminaron por desmotivar al conjunto arcense, que ya tiró la toalla. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Ricardo Galán, Daniel Bórquez, Adrián Gómez, Iván Jaén, Álvaro Garcés y Francisco Javier Fernández. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 7: Julio Menacho en la portería, Antonio Coveñas, Iván Jaén, Arturo Medinilla, Álvaro Garcés, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También jugaron Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Álvaro Macías, Pablo Moreno y Pablo Rivera. La jornada nos dejaba estos marcadores: la Jerezana 7, Juventud Jerez Industrial 0, Bornense Atlético 5, Marianistas B 4, Atlético Los Naranjos 2, Gédula Balompié 4, Guadalcacín 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Flamenco 2, Guea Sierra de Cádiz 10 y Distrito La Granja 1, La Salle 11. El Guea Sierra de Cádiz manda en la clasificación, tiene 55 puntos, 48 Atlético Los Naranjos, 40 Jerez Deportivo Fútbol Club, 38 la Jerezana A y Gédula Balompié, 34 Arcos B, 31 Guadalcacín, 27 Flamenco, 26 Marianistas, 24 Juventud Jerez Industrial, 22 Espera y Ubrique Unión Deportiva en la duodécima posición, 12 Bornense, 9 La Salle de Jerez y 0 punto Distrito La Granja. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será un hueso duro de roer, el Jerez Deportivo Fútbol Club, partido que se va a disputar en Jerez. Y vamos a cerrar nuestro repaso con dos derrotas: la del Benjamín, que perdía 11-1 ante la Jerezana, una goleada que se fraguó sobre todo en la primera mitad, donde el partido se fue al descanso con ventaja de los jerezanos por 9-1. El gol del honor fue de Javier Mateos en la segunda parte, pues ya poco se podía hacer. Un Ubrique Unión Deportiva que jugó con el siguiente equipo: Adrián Villa, Raúl Benítez, Carlos Arenas, Hugo López, Javier Mateos, Cristian Maza y Jorge Coronil. También jugaron José Antonio Pacheco, Juan Carlos Vilche, Giovanni Jaén, Adrián Trujillo y Cándido González. La jornada dejó además estos marcadores: Distrito La Granja 3, Marianistas 2, Guadalcacín 2, Atlético Los Naranjos 8, La Salle de Jerez 3, Bornense Atlético 6, Flamenco 2, Gédula Balompié 6, Liberación 4, Juventud Jerez Industrial 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Arcosa. Arcosa líder con 54 puntos, 48 Distrito La Granja, 42 Jerez Deportivo, 37 La Jerezana, 33 Marianistas, 31 Liberación, 30 Gédula Balompié, 26 Bornense Atlético, 24 Juventud Jerez Industrial, 13 Flamenco, 12 Atlético Los Naranjos, 11 en duodécima posición el Ubrique Unión Deportiva, 8 La Salle de Jerez, cierra la tabla Guadalcacín con 3 puntos. Precisamente el colista va a ser el próximo equipo que venga hasta Ubrique, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Y la jornada se completó con la derrota también del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín ante la Jerezana. Eso sí, fue un partido mucho más igualado, ¿no? En este caso se adelantaba en el marcador el conjunto local en el minuto 7, aunque en el 18 Iker Pérez conseguía empatar, poner el empate a 1. Antes del descanso, dos goles casi de forma consecutiva, según el acta, a mí esto me extraña mucho, pero bueno, conseguía poner a su equipo con 3-1 y antes del descanso 3-2 para el Ubrique Unión Deportiva. 3-2, acortaba distancia el Ubrique Unión Deportiva. Tres goles en el minuto 30, más se señala en el acta. Y tras el descanso, pues en este caso, marcaría un gol más el conjunto de la Jerezana y dejaría el marcador en ese 4-2. Los goleadores fueron Iker Pérez y David Domínguez por parte del Ubrique Unión Deportiva, y este fue el equipo que presentó: Pedro de la Cruz, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez, Darío Amaya y Eric Pérez. Y también jugaron David Domínguez, Alberto León y Adrián Moreno. Y la jornada nos dejó estos marcadores: Distrito La Granja 0, Marianistas 10, La Jerezana 4, Ubrique Unión Deportiva 2, Guadalcacín 1, Arcos 2, Flamenco 10, Gédula 0, Liberación 2, Juventud Jerez Industrial 4 y Jerez Deportivo Fútbol Club 8, Bornense Atlético 2. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 42 puntos, empatado con el Flamenco, 41 tiene Arcos A, 36 Marianistas, 25 La Jerezana, 22 Bornense Atlético y Guadalcacín, 19 Juventud Jerez Industrial, 18 Ubrique Unión Deportiva, 9 Distrito La Granja, 3 Liberación, 0 Gédula Balompié. Próximo rival del Ubrique, Unión Deportiva, el Guadalcacín. Y ya para despedirnos, nos quedamos con el fútbol senior, pero el fútbol modesto. La tercera división, el Arcos conseguía sumar este fin de semana una victoria más, tres puntitos más, ante el Castilleja, un gol de penalti en este caso. 1-0 para el Arcos, que ahora mismo es líder, empatado a puntos con el Betis B. El Betis B que, por cierto, ganó el duelo, el derbi, en este caso al Sevilla C, por 2-0. Se coloca en esa segunda posición, empatado a puntos con el Arcos. Tercero es Algeciras con 48, cuarto Écija Balompié con 46. Gaby, Juangra, de nuevo, fue titular en este partido, está siendo titular con el Arcos desde que recayera en este equipo, pues ya con la competición más bien avanzada para afrontar esta segunda vuelta. El próximo rival del Arcos va a ser el conjunto de los Barrios. En lo referente al Cádiz B, en la división de honor, ganaba por la mínima 0-1 a la Roteña y sigue comandando la tabla con 52 puntos, con 10 de ventaja sobre San Fermín y Pozo Blanco. Y en primera andaluza, en este caso, el Villamartín caía por 1-3 ante el Chiclana Industrial. Y el Balón de Cádiz también perdía 0-1 ante el Jerez Industrial. Jugaron en este partido tanto Panzi como Panadero. El próximo rival, bueno, la clasificación la encabeza Chiclana con 47 puntos, 46 Trebujena y Tesorillo, 43 Jerez Industrial. Baja a la quinta posición el Balón con 42. El próximo rival del filial gaditano será el equipo de los Cortijillos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana con más asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Tenemos más cosas, pero no tenemos tiempo. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.